siento tu latir en mi universo. Tu amor renacerá otra vez. Continuamos en esta mañana, ya mediodía entre Matero, y tenemos una nota ahora que en lo personal me resulta súper interesante poder tomarnos estos minutos para dialogar con la Juani, quien es casquicuraca de la comunidad Come Chingona, Hijos del Sol, de Dolores. Dolores San Esteban, pero es Dolores. ¿Cómo estás, Juani? Buen día. Buen día, Renata, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, en algún momento has tenido la posibilidad de estar acá en la radio, lo recuerdo, sí. Y de haber contado, pero, a ver, lo decíamos fuera del aire un poco, y desde alguna forma estás vos representando a muchas minorías, ¿no? Vamos a contarle, la Juani es también una mujer trans, es casquicuraca de su comunidad. ¿Y cómo es esa transición? ¿Cómo es esa decisión? ¿Cómo es ese proceso? Muchas preguntas para hacerte, me parece. Pero comencemos por el comienzo. A ver, sí, dale, por donde vos quieras. Bueno, sí, es como, parece complejo, bueno, pero para mí es como, me resulta como muy, muy sencillo, ¿no? O sea, me reconozco con mi territorio, me reconozco con mi cuerpo, es mi territorio, ¿no? Obviamente. Y reconozco las dos energías en mí, ¿no? O sea, no es que me considero solamente ni una mujer ni un hombre, o sea, me considero un ser tratando de integrar las dos partes. No voy a decir que soy una cosa integrada ni nada. Bueno, en un camino de integración, podemos decir. Exactamente, sí, como todos, ¿no? Sí. O sea, todos estamos en un camino y en un proceso de integrar nuestras partes, ¿no? Lo que es la parte femenina, lo que es la parte masculina y lo que es también lo que es el linaje de nuestra ancestralidad, ¿no? O sea, desde mi caso, como descendiente de indígenas, no solamente del pueblo Come Chingón, sino que tengo un mestizaje de otras razas y no solamente de esta zona. Me llega mucho un poco el como vos me decías, que soy como representante de varias cosas, porque sanguíneamente tengo como muchas mezclas y me siento como representada por muchas culturas, ¿no? Y creo que es algo muy importante en estos tiempos, ¿no? Como integrar, ¿no? Y cómo armar una visión, ¿no? Y una nueva forma de manifestarnos y de relacionarnos, ¿no? O sea, esa es mi idea, básicamente, y lo que intentamos plasmar desde nuestra comunidad, ¿no? O sea, no sé, es como, es lindo, es intenso, por muchos lados hay cosas muy, muy lindas, porque te encontrás con personas muy interesantes y que están en un camino no solamente personal, sino que también es un camino social, ¿no? Sí. En el cual nuestra presencia, no solamente, como es mi caso, ¿no? Que soy trans y a la vez soy descendiente de un pueblo indígena, como mostrando una realidad que tenemos que empezar a aceptar y que somos realmente todos partes de lo mismo, ¿no? O sea. ¿Y cómo fuiste recibida, digamos, en este proceso, en este camino, en donde de golpe un día, bueno, vos decidiste exteriorizar este proceso que estás viviendo? ¿Cómo fuiste recibida por tu comunidad? Bueno, no, por mi comunidad, o sea, lo más bien, porque bueno, o sea, son la gente que me quiere, que me ama y que nos seguimos y que nos acompañamos, ¿no? O sea, que somos hermanos, sí, ¿no? Entre todos. por ese lado no hay ningún problema. Personalmente, o sea, mi proceso no es que yo de un día para el otro empecé a sentirme de esta forma, sino que siempre fui así. Nada más que, bueno, hay veces que uno tiene que, las personas a veces cometemos y hacemos cosas por seguir un sistema, una norma, ¿no? O sea, querer encajar en la norma, sí. Querer encajar dentro de un sistema en donde te dice que vos tenés que ser de tal y cual forma, tenés que vestirte, tenés que de tal o cual forma, tenés que expresarte de tal o cual manera, que si sos hombre tenés que expresarle solamente el amor a una mujer, no podés expresarle el amor a un hombre, o que una mujer no pueda expresar amor. Y amor no estamos hablando de sexo solamente. Hmm. O sea, eso también es una de las cosas que tenemos que comprender, ¿no? O sea que es más, y hay veces que el sexo nos lleva a tener un montón de discusiones y problemas, ¿no? En ese punto. Sí. Donde la sociedad, o sea, está como olvidada de lo que es el amor y piensa que solamente amor a veces pasa por tener solamente un acercamiento físico o que todo es muy genital, ¿no? O sea, que las demostraciones son genitales y no es así. O sea, por lo menos es lo que yo siento. Y por eso, bueno, sí, decime. Siempre trato como de ¿cómo explicarlo? A ver, de transmitir eso, ¿no? O sea, creo que mi ser transmite eso, ¿no? No soy yo conscientemente tampoco. Es mi ser que transmite eso, son mis ancestros que transmiten eso. Bueno, es la forma en que estás eligiendo expresar tu ser. Y te pregunto, en este proceso, me imagino que la decisión de ir a hacer el trámite, de cambiar el DNI y que fueras pasar de Juan a Juana, ¿cómo fue ese proceso? Porque si bien son símbolos, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro, sí. Es como un juego, es sí. Básicamente eso. Sí es importante para enmarcarnos dentro de una sociedad que necesita que vos tengas un rótulo, ¿no? O sea, pero nosotros no necesitamos un rótulo. Mm. Antiguamente, nuestros ancestros también existían personas que tenían nuestra condición, ¿no? Y no eran llamados transexuales, no eran llamados travestis, no eran llamados de ninguna otra forma, ni maricas, eran respetados como personas, igual sí. A otros, y es más, hasta que eran más respetados porque tenían las dos, se decían que tenían los dos espíritus dentro de sí mismo. Mira, había un reconocimiento concreto, digamos, y no era vivido con un problema. No, para nada, no era claro. Para conflicto, digamos, ¿no? O sea, entonces, bueno, como volver un poco a eso, ¿no? O sea, y no solamente como únicamente en lo que son, voy a hablar algo como decir una palabra que por ahí a veces choca y que no se dice por ahí a veces, que son las disidencias, ¿no? Que seríamos las minorías, ¿no? Sí. En este caso, como son las diversidades sexuales, No te preocupes, acá nos llegan mensajitos, nos manda un mensajito Tatiana y nos dice, hermoso escuchar a la Juan y gracias por darle espacio, muy interesante, dice Juli, buen día amigues, qué bueno el aporte y la visión de Juan y abrazos. Y realmente, porque, a ver, en esto que vos decís, ¿cuántas veces sufrimos por intentar encajar en ciertas normas que a la vez son totalmente acuerdos que se pueden reeditar con conciencia? Sí. Pero ¿cuántas veces sufrimos y tomamos decisiones equivocadas en pos de intentar encajar en estereotipos? Y estamos en un momento, no sé cuál es tu apreciación sobre este momento en particular, pero en un momento en donde tenemos que romper paradigmas, ¿no? Y reconocernos lo más libres que podamos dentro de nuestro ser. Sí. ¿Vos cómo estás viviendo este momento particular que, bueno, que nos tiene así, no sé, una apreciación personal en deteniendo o intentando detener el mundo, intentando también generar la oportunidad? Pero bueno, muchos lo estamos viviendo de distintas maneras. ¿Vos cómo estás viviendo este momento? Este momento de cuarentena que estamos viviendo todos. Y es bastante difícil. Yo sé que es difícil para todos. Todos estamos en la misma situación. Y creo que un poco también nos lleva a tomar conciencia, ¿no? De que hoy en día estamos siendo todos minorías. En este punto, ¿no? Sí. y un poco llevarnos a reflexionar y a no enojarse con el otro, ¿no? O sea, yo que eso es una de las mayores reflexiones que puedo hacer y de entender las situaciones del otro, más allá de las que sean, ¿no? Pero es difícil porque nosotras, por ejemplo, las chicas trans ya venimos en una lucha de reconocer por lo que es la cuestión laboral, sí, por lo que son las cuestiones de reconocimiento y un montón de cosas. Que algunas cosas se han ido logrando gracias a otras compañeras que realmente militan mucho más que yo, porque yo no milito en ningún espacio de ninguna casa trans ni nada, pero bueno, mi militancia es de la comunidad y desde quién soy, sí, es mi vida, es eso, no voy a un otro espacio, pero sí apoyo y sumo, ¿no? Y me parece muy importante, como por ejemplo las chicas de la Casa Trans de la Falda, que hacen un trabajo muy lindo, ¿no? Acompañando a otras compañeras y eso. Justamente también en esta situación, acompañando mucho a las chicas y muchas otras chicas que por ahí trabajan en lo que es la prostitución, ¿no? Sí. Trabajan en la calle, que hoy en día no tienen ese recurso, lamentablemente, ni siquiera pueden llegar a acceder a ese recurso. Entonces, bueno, pedimos que se empiecen a contemplar en la sociedad también, ¿no? Porque no es una cuestión de que se aprueben leyes simplemente, sino que la sociedad también empiece a abrirse a contratar personas por sus capacidades reales, ¿no? Y no por sus condiciones, sí, físicas o sexuales o lo que sea, ¿no? O sea, no solamente lo hablo por las minorías de las diversidades sexuales como nosotras, sino también por las mujeres y un montón de otras personas también, o sea, hombres, mujeres, trabajadores, personas en sí que a veces son discriminadas por una apariencia, por una cosa, pero que tienen capacidades increíbles para poder trabajar o hacer ese trabajo o lo que sea. Sí. ¿No? Entonces, como bueno, creo que este momento es oportuno aprovechar para empezar a focalizar sobre esa visión, ¿no? O sea, no sé si es más humana, ¿no? Pero sí, bueno, sí, es más consciente. Ahí va, ahí va. Sí, como un humano consciente. Vamos la idea o el objetivo sería eso, generar, poder despertar a todo ese potencial que uno sabe que está ahí, pero que, bueno, a veces el mundo nos devuelve otras cosas, otras creaciones humanas también, ¿no? Que no van por el lado del amor. Bueno, desde acá, la verdad que nos encanta poder hablar con vos, que poder compartir la experiencia. Yo me imagino, si bien por lo que estás contando, el apoyo de la familia, el apoyo del entorno es fundamental, sí, siempre se me ocurría como, a ver, ese animarse a salir en el pueblo, ¿no? Que porque tenemos mentalidad de pueblo, somos pueblito, sí, ¿viste? Y qué sé yo, ¿y cómo fue ese animarse a de golpe un día salir más arreglada que de costumbre, ¿no? Debe haber habido ahí un hito, un momento en donde vos dijiste, bueno, de acá en adelante ya está. ¿Cómo fue eso? De que te vean en la obra, que te vean con los tacones, claro, ¿no? Claro, porque además también, viste, bueno, hay una cosa de arreglarse mucho y de estar coqueta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y fue para mí fue soltarme y nada más, o sea, animarme. No lo viviste como muy traumático, fue soltarse y exteriorizar. Sí, después, bueno, en el transcurso van surgiendo cosas, ¿no? O sea, cosas... Hasta a veces como graciosas, ¿no? Que en realidad vos te das cuenta que la sociedad realmente está totalmente reprimida, ¿no? Qué sé yo, no sé, una así anécdota, qué sé yo, vas caminando por la calle, te ven un tipo, un hétero, sí, hermoso, divino, qué sé yo, ¿me entendés? Y te está mirando y vos le atraes. Sí. Pero a veces hasta está con su mujer y te está mirando, ¿me entendés? Sí. Perdón. Entonces, como, chicos, o sea, listo, no necesitamos encajarnos, ser un cartón, ¿entendés? O sea, sí, los rótulos, sí. Podemos gustarnos, podemos querernos, podemos amarnos, podemos mirarnos, ¿me entendés? O sea, no, ya dejar todos esos rótulos y esas casillas en donde nos metieron A través de la moda, a través de pensamientos, a través de un montón de cosas, ¿no? O sea... Me encanta, y bueno, qué posibilidad, imagino que no todas las experiencias deben ser iguales, pero esto, y conociéndote, me imagino que debe haber arrancado cual juego y es, bueno, un día exteriorizar ese juego y permitírselo, a ver qué pasa en el mundo, ¿no? Y la respuesta del mundo, bueno, es acá estoy. Sí, es buena a veces, es muy linda a veces, te digo, o sea... Hay cosas y hay cosas. Hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Me imagino que lo que vos estás diciendo no se refleja la hipocresía que vive la sociedad en relación a muchos temas y sobre todo la sexualidad y muchas cosas que las vivimos desde los tabúes con mucha hipocresía. Y está bueno correr los velos también y que podamos hablar y dejar ser a todos, ¿no? en sus elecciones y, también, y sus vivencias, sí. También sabes que lo que te hace es verte a vos misma, ¿entendés? O sea, ver tus prejuicios también, porque claro. El prejuicio del otro también te hace ver los tuyos, ¿me entiendes? Porque uno a veces también, o sea, hay personas que tienen prejuicios, ¿no? Porque sean trans o porque sean lo que sean, tienen prejuicios y tienen cosas. Claro. Entonces esas cosas nos hacen ver y aprender de nosotras mismas también, ¿no? O sea, en relación con lo que nos sucede con el entorno, ¿no? O sea, y para cada vez ir reforzando nuestro camino, ¿no? Nuestro pensamiento y esto nuevo que está surgiendo y irle dando forma, ¿no? O sea... Me encanta. Buenísimo, Juani. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros y bueno, vamos ahí a ir llamándote para que nos vayas contando y relatando también. También desde allá y desde la comunidad a la que representás, siempre hay muchas cosas para hablar y para visibilizar. Así que muchas gracias. Sí. Te mandamos un abrazo enorme. Sí, decime. Gracias. Ahora justamente estamos como, bueno, viendo cómo hacer con el tema de las ceremonias, con esto del tema de la... Eso también a nosotros los pueblos indígenas nos afecta mucho, ¿no? El claro. tema de nuestras ceremonias y cosas que a veces necesitamos movernos, trasladarnos. Claro, ahora se viene difícil. En junio, tenemos varias, ¿no? Ceremonias. Tenemos varias, claro. Tenemos también el Inti Raymi que se viene y que la cuarentena se extiende. Y sí. También estamos pensando en la Pachamama porque algunos hablan de que hasta agosto vamos a estar en cuarentena. Entonces, bueno, es como que... Hay que ir luchando de a poco, vamos ganando de a poco terreno, tenemos muchos proyectos, muchas cosas interesantes y es nuestro momento y tenemos como que tenemos las medicinas, tenemos los conocimientos, podemos aportar, podemos ayudar, necesitamos los recursos para poder generar y ayudar a toda nuestra comunidad, no solamente desde la visión indígena y nuestra comunidad en sí, de los descendientes indígenas, sino poder ayudar a los hermanos que lo necesiten, en el pueblo en general, que hoy somos todos sí. los hermanos que estamos acá. Hoy somos todos los comechingones, ¿no? Hoy sí. en día. Yo creo en eso. Gracias, gracias, Juani. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, hermosa. Un besito. Saludos. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Chau, hablábamos con Juani Casquicuraca de la comunidad Comechingona, Hijos del Sol de Dolores.